recordando a Jack Elam. Jack Elam fue un actor del cine televisión norteamericano, nacido en Phoenix, Arizona, el 13 de noviembre de 1918. Sus padres fueron Millard Elam y Alice Amelia Kirby. Cuando Jack tenía 4 años de edad, en 1922 falleció su madre. En 1930 vivía con su padre, su hermana mayor Mildred y su madrastra Fossie Barney, cuando se dedicó a la cosecha del algodón con tan solo 12 años. Y perdió la vista en un ojo, el izquierdo, al clavársele en el mismo un lápiz durante una reunión del grupo de Boy Scout al que concurría, quedándole el mismo desviado, lo que le otorgó una característica muy especial a su rostro. Estudió en la escuela secundaria de Miami, en el condado de Gila, y en la escuela secundaria Unión de Phoenix, en el condado de Maricopa, graduándose en ella a fin de los años 30. Después estudió en el Colegio Santa Mónica de California y posteriormente trabajó como contador en Hollywood, siendo uno de los clientes el gran productor Samuel Goldwyn, el león de la metro. Y luego llegó a dirigir el Hotel Bel Air de la ciudad de Los Ángeles. Jack Elam debutó en el cine en el año 1944 en un corto de 20 minutos que se llamó Trailing West, junto a Chill Wills. Luego un mediometraje de 55 minutos en 1947 titulado Mystery Range, y en 1949 en The Devil's Wheel, Los Diablos Salvajes, en la que el consumo de marihuana por parte de una corista arruina su carrera y lleva a su hermano al suicidio. Esto fue el comienzo de sus 50 años de carrera cinematográfica hasta 1995, en la que su trabajo se ubicó principalmente dentro de los géneros western y policial de gángster, aunque también hizo aventuras, interpretando siempre personajes malvados. Así actuó en 99 películas, no acreditado en 7, y para la televisión participó en 62 series, algunas con más de 15 episodios, como El hombre del rifle, de 1958 al 61, Lauman, de 1958 al 62, La ley del revólver, de 1959 al 62, The Dakotas, 1962-63, Temple Houston, 1963-64, y Calle Tranquila, 1986-87. Y tuvo otras series con 5 a 10 episodios como Cuero Crudo, El Zorro, Bonanza, Cheyenne y Los Intocables. Además, hizo múltiples apariciones como estrella invitada en muchas series de televisión como El Llanero Solitario, El Gran Chaparral, Humo de Revólver, Caravana, Los Tajanos, Bronco, Ben Casey, Laramie, Jim West, Hondo, Kung Fu, La Isla de la Fantasía y otras. Y actuó en 18 telefilmes, de los que podemos recordarles Las Hijas del Cazador con Tommy Lee Jones, Cuatro Hombres, La Reina del Mississippi, Los Revólveres de Texas, Cat Ballou, El Pony Rojo, Huckleberry Field, Dos Pillos en el Oeste, El Chico del Reloj de Oro, siendo los dos últimos Bonanza El Retorno, de 1993, y El Ataque a Bonanza, de 1995. Estos y la serie Lonesome Dove fueron sus últimos trabajos en la televisión y en el cine, siendo protagonista de Tierra Ajena, año 1993, un thriller de terror donde varias personas con conflictos personales comparten el deseo de encontrar el oro enterrado profundamente en una montaña. En el cine, Jack Elam actuó en estos westerns desde 1950. Roundhead, Fuerte Solitario, The Bushwalkers, A la Hora Señalada, Territorio de Montana, El Refugio, Batalla de Apache Paz, El Hombre Pacífico, Sierra Nevada, Hombre Sin Rumbo, Veracruz, Hambre de Venganza, Noche Trágica, Duelo de Titanes, Los Comancheros, Cuatro por Texas, Casta Bravía, Pistolero, Los Profesionales, Los Malvados de Firecrit, El Camino del Oeste, una comedia donde interpreta a un alegre sacerdote y ayude a su comisario, otra comedia junto a James Garner. Después de estas películas, Jack Lang descubrió que sus aptitudes malvadas disminuían y sus papeles cómicos aumentaban. Y así sigue Duelo de Pillos, otra comedia con Frank Sinatra y George Kennedy, y también interpretó a un viejo loco cómico frente a John Wayne en Río Lobo. Luego, La Texana y los Hermanos Penitencia, Pagarre y Billy the Kid, Águila Gris, Cabalga hacia el Norte, Látigo con James Garner y Cactus Jacks, el villano junto a Kirk Douglas, dos comedias más del oeste. Sigue con Tierra Sagrada y Tierra Ajena. Jack Lang participó en dos western spaghettis rodados en tierras españolas. Érase una vez en el oeste de Sergio Leone, donde aparece en la secuencia inicial junto a Woody Strode, esperando en una estación ferroviaria la llegada de Charles Bronson en el tren, mientras trata de atrapar con el cañón de su revólver a una mosca que le molesta. Y en Duelo en Sonora, de Alfonso Balcázar, junto a Gilbert Roland y Rosalba Neri. Entre todos estos westerns, tiene otros trabajos en comedias, aventuras y policiales, como Confidencial Kansas City, Al cruzar la calle, Contando las horas, Artistas y modelos, Ave del paraíso, El tesoro de Barbarroja, Déjame solo, La princesa del Nilo, Un llanto en el pantano, Un extraño en el paraíso, Tarzán en la selva secreta, La barranca de Satanás, Milagro por un día, El satán de la montaña junto a Clint Walker en la lucha contra un oso grizzly, El vikingo, y luego siguen varias comedias como Robar millones sin esfuerzo, La batalla más loca del siglo, El que gana se lleva todo, El que no corre vuela, donde interpretó al doctor Nicolás Van Helsing, un médico excéntrico que repetiría en la secuela Los locos del Canovan. Estas dos películas son acerca de una competencia automovilística que cruza de este a oeste los Estados Unidos, violando toda ley de tránsito posible y, por lógico, a los que la policía persigue por todos lados. Y en 1985 interpretó a Charlize en Encuentros en Aurora, y durante la filmación desarrolló una gran amistad por el resto de su vida con un niño de 11 años llamado Mickey Hayes, que sufría de progenia, una afección poco frecuente cuyos síntomas se asemejan bastante al envejecimiento humano normal. Sigue con Comando Suburbano en el año 1991 y su último trabajo sería Tierra Ajena del año 1993. Respecto a este chico, Jack Lang comentó en un documental televisivo: saben que he conocido a mucha gente, pero nunca he conocido a nadie que tuviera a mi lado como Mickey. Jack Lang estuvo casado dos veces en su vida. Primero con Jean Hodger de 1937 hasta el fallecimiento de ella en 1961, con quien tuvo sus dos hijas, Harry y Jacqueline, y un hijo, Scott. Y luego se casó con Margaret Jennison desde 1961 hasta su propia muerte a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva, acaecida en Ashland, Oregón, el 20 de octubre del año 2003, 24 días antes de cumplir los 83 años. Sus restos fueron incinerados. En 1994, Jacques Lang fue admitido en el Salón de los Grandes Intérpretes de Historia del Oeste del Museo Nacional del Vaquero y Herencia del Western y el Far West. Y este ha sido nuestro sincero homenaje a Jacques Lang, del que mañana se cumplen 15 años de su fallecimiento, y que el 13 de noviembre se van a cumplir 100 años de su nacimiento. Este gran actor de un ojo desviado, que fue su gran característica, que se llamó Jacques Lang, a su querida memoria.